El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Buenas tardes, bienvenidos a Tradición Musical. Soy Darío Males. Estaremos pegados de estos 60 minutos con buena música ecuatoriana e internacional también. Hoy en este martes 13 de junio, ya vamos 6 meses de este 2016, estamos viendo cómo avanza rápidamente. Estaremos acompañados por música que va a ir acorde a las tardes de Quito en estas temporadas. Imagino también que son unas tardes similares a las que tiene la parte de la sierra, digámoslo de esta manera, del Ecuador. Hay presencia de lluvias, hay un clima un poco frío, pero en fin, nosotros les vamos a acompañar con música hoy, música romántica. Iniciábamos hoy con Margarita Lazo. Más adelante se viene el dúo Pasionato, estará Las Migas, Carlos Grijalva, Caetano Veloso, María Tejada, Alexandra Cavanilla, en fin, tenemos música romántica para esta tarde. Baladas en distintos géneros tradicionales y modernos aquí en Tradición Musical. Para hoy, en cuanto a los contenidos contenidos, vamos a conversarles sobre, vamos a platicarles sobre algunas noticias del ámbito de la música. Tendremos el segmento de literatura con Abdón Uvidia, obras de Abdón Uvidia, y también nuestro segmento en la ciudad para que ustedes vayan agendando las actividades que hay en la ciudad y ustedes puedan asistir. Todo eso aquí en estos 60 minutos de programación. Arrancábamos hace un momento con Margarita Lazo. Ahora se viene el dúo Pasionato. Estamos en la parte de las noticias musicales. Ecuador está de fiesta, al igual que muchos países de Latinoamérica que ya se ven en la segunda fase de la Copa América. Ayer pudimos observar a un Ecuador con seguridad sobre la cancha en Estados Unidos, en Boston, donde se afianzó su pase a la segunda ronda en la Copa América. Y nosotros introducimos las noticias musicales hablándoles de esta Copa Centenaria, miren, ya 100 años de torneo, y para adentrarnos en la noticia de la tarde. El cantante Diego Torres se une a una campaña de tolerancia que se denomina la campaña Celebra la Diversidad para la Copa América del 2016. El objetivo es promover la aceptación y el respeto durante la competencia futbolística. Es así que el comité organizador de la Copa, la Conmebol, también la CONCACAF, lanzaron esta campaña llamada Celebra la Diversidad. Diego, tres veces nominado a Latin Grammy, decidió unirse en apoyo a la aceptación con iguales, su más reciente sencillo, y tema elegido para el video oficial de la campaña, que incluye un mensaje del cantante y de algunos futbolistas. De acuerdo con un comunicado, el tema Iguales, que se desprende del octavo álbum de estudio de Torres titulado Buena Vida, es el mejor himno a través del cual se logra transmitir un mensaje claro y contundente de igualdad, aceptación, inclusión y respeto por el prójimo. Celebrar la diversidad se exhibirá a través de vallas publicitarias en los estadios y anuncios públicos antes de cada partido y durante el medio tiempo, que buscarán impulsar una cultura de respeto e inclusión, además de exhortar a los aficionados a abstenerse de utilizar lenguaje abusivo, sexista, racista, obsceno y perturbador. Y bueno, esto miren, lo realizan en este torneo y en realidad sin duda lo realizarán también en diferentes torneos de deporte, porque en los deportes parecería, ¿no?, de manera personal, que se nos exacerban las pasiones y a veces tomamos un lenguaje un poco diferente de otros escenarios, ¿no? Bueno, esta campaña, como les repito, se denomina Celebra la Diversidad, estará presente durante toda esta Copa América en su centenario 2016. A prestarle mucha atención a ese tema que nos trae Diego Torres Iguales. La segunda noticia nos lleva hasta Europa. Hace algunos días, Adele se pronunció en torno a unas declaraciones que lo realizara un productor musical llamado Tony Visconti, quien señalaba a Adele como uno de los ejemplos de las cantantes que manipulan la voz. Pues bien, Adele no se quedó callada y usó su voz, la misma que este productor, Tony Visconti, empleó como ejemplo para argumentar que la música actual es manipulada por computadora, a tal grado que, según Visconti, le resultaba aburrida. A la mitad de una presentación, la cantante británica no consideró la mesura e hizo referencia a este asunto en términos de elevado enojo. Se molestó mucho por lo que le dijo este productor Tony Visconti, que bueno, como les digo, ella no se guardó la mensura y en realidad despotricó en contra de este productor. La molestia de la cantante sobre las declaraciones de Visconti al diario The Daily Star discurren en el sentido de que el amigo y productor de David Bowie, nos referimos a Visconti, y Iggy Pop, no dudaba que Adele tenga una gran voz, pero es incluso cuestionable si esa, la de los discos, es realmente su voz o si ha sido manipulada. Para él, también músico y cantante, el sonido del pop actual es tan perfecto que es aburrido, porque todo está ajustado, y dijo que este es el peor momento de la industria de la música. Miren lo que sucede allá en la parte de Europa. Regresamos a América, a Norteamérica. Les vamos a contar una noticia bastante trágica que sucedió este fin de semana. El mundo de la música en Estados Unidos amaneció el pasado sábado sobrecogido por la muerte a tiros de Christina Grain, una joven promesa de 22 años a la que un desconocido disparó el viernes por la noche mientras firmaba autógrafos después de un concierto. El asesino le esperó entre los fans a los que Grimmie estaba saludando tras del concierto. Sobre las 11 de la noche locales, cuando sucedieron los tiros, le disparó con varios proyectiles y a continuación el asesino se quitó la vida cuando el hermano de esta chica, de la cantante, se lanzó sobre él. Green fue trasladada en estado crítico a un hospital local donde murió a causa de las heridas. El asesino era un hombre blanco de 21 años. El sábado por la mañana, la policía de Orlando aún no podía anticipar ningún motivo por el crimen. Según explicó el jefe de policía de la ciudad de John Min, creen que el asesino viajó hasta allí específicamente para cometer el crimen. Aclaró que eso es lo que parece, pero no indicó pruebas al respecto. Tenía en su poder dos pistolas, de pequeño calibre y un cuchillo de cazador. En el concierto había un dispositivo de seguridad que revisó bolsos y mochilas. Sin embargo, no había detectores de maletas. Las comprobaciones de seguridad no aliaron las armas del asesino. La policía desconocía aún el sábado por la mañana si el joven conocía a Grimm o era un fan desequilibrado. Como decimos, ¿no?, cada año mueren cerca de 11.000 personas por arma de fuego en Estados Unidos. Esta cantante, Grimm, nació en Nueva Jersey. Se había hecho popular a través de sus actuaciones caseras por la conocida red YouTube, donde llegó a tener 3 millones de seguidores de sus versiones. En el 2014 participó en el programa The Voice o La Voz, el concurso de talentos musicales más populares de Estados Unidos, cuyos finalistas ganan fama instantánea. Grimm fue una de las finalistas y quedó en tercer lugar. Desde entonces estaba empezando su carrera en la industria. En su cuenta de Twitter, el viernes colgó un video poco antes del concierto pidiendo a sus fans que acudieran. Estas cosas han sucedido en Estados Unidos y de igual manera, como el último desastre que tuvo en ese país, en Orlando, también sucedió la masacre de esta discoteca donde se ha hecho presente la homofobia, en un suceso que hasta ahora siguen investigando a las autoridades para tejer todo el hecho, todas las circunstancias que se dieron. Nosotros desde el programa, desde Ecuador, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, incitamos a la reflexión sobre estos hechos lamentables y sobre todo al respeto. Al respeto a la diferencia, diferencias culturales, diferencias sexuales, diferencias, en fin, la sociedad del mundo está lleno de muchas diferencias y eso es lo que le hace rico a la humanidad, que sea muy diversa. Siempre con respeto, siempre con mesura, siempre debemos mantener nosotros los márgenes. Vamos a irnos con música. Yo. embargo, ese es mi sino, una tortura cruel y un cruel delirio. Pensar y sin embargo, ese es mi sino, una tortura cruel y un cruel delirio. Verdad, que adoro aquellos ojos, su límpido mirar y su ternura. Por ellos se han calmado mis enojos y se han trocado en luz mis amarguras. Continuamos acá en Tradición Musical, luego de escuchar a Las Migas desde España y también Carlos Grijalva desde Ecuador. Continuamos acá presentándoles más información que seguramente ustedes la van a valorar. Queremos hacer público sobre un anuncio que se ha hecho ya en las últimas horas sobre los problemas vehiculares en la avenida de los Granados. Ustedes sabrán que ahí están realizando algunos trabajos para mejorar la movilidad en la capital de los ecuatorianos, ¿no? Entonces se han modificado especialmente se han modificado las líneas para cómo uno puede caminar o puede circular en los autobuses o en los vehículos en ese sector. Así que nosotros les incentivamos a que tomen las precauciones necesarias, calles alternas. La mañana de este 13 de junio, desde hoy, están habilitados 3 carriles en sentido oriente-occidente y 2 en sentido contrario. Esto especialmente porque ya mismo, próximamente, ya en unos minutos, estaremos ya haciendo las 4 de la tarde, luego a las 5 y muchas personas estarán regresando al valle. Así que a tomar todas las precauciones necesarias para que nos evitemos cualquier accidente o contratiempo con nuestros horarios en nuestra casa, en nuestros trabajos, en fin. Con esta información vamos a irnos con música. Si viene Caetano Veloso y luego tendremos ya los mensajes. A veces no silencio da noche, eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado,

c'est de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé. Dans les trois jours, voilà le tac tac tac. Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De toute façon, ils ne pouvaient plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Segunda parte de Tradición Musical. Estamos aquí transmitiendo desde los 940 AM acá en Pichincha, al sur del país, a través de Radio El Buen Pastor en la 92.9 FM y a nivel nacional e internacional. Ustedes pueden visitar la página web www.casadelacultura.gov.es. En esta parte del segmento de literatura, yo quiero compartir con ustedes un texto que se titula Porvenir, del escritor Abdón Uvidia. Les recuerdo, Abdón Uvidia es Premio Nacional de Literatura Eugenio Espejo por el año 2012, por su destacada literatura y también narrativa. En realidad, él es un escritor bastante metido en la narrativa. Cuentos, novelas, es parte de la producción de él. Este relato, bastante pequeño, titulado Porvenir, aparece en uno de sus últimos libros. Si no estoy mal, debe ser el último libro, titulado Tiempo, que es una compilación de varios cuentos del escritor. Y aquí yo a ustedes les invito a cerrar los ojos, a ubicarse en esta ciudad, Quito, 2050. El texto dice así: nosotros debimos morir hace 20 años, pero el futuro es impredecible. Mi mujer y yo, sometidos voluntariamente a un tratamiento genético que nos rejuvenece, tal y como hace medio siglo o más leí un cuento de ciencia ficción, entonces pura literatura futurista que no sabía que el futuro había llegado ya. Vemos la ciudad de Quito, que crece como una alfombra hacia el norte, al Cayambe, el antiguo aeropuerto de Tababela convertido en plataforma de lanzamiento para las naves de hoy. Las hileras de autos voladores, casi silenciosos, llegando y saliendo de las caprichosas edificaciones mal copiadas del estilo chino o de las colonias que han sido convertidas en viviendas hordadas en la roca, algo perdidas entre la vegetación ahora tropical que les protege, y allá arriba, la vieja meseta con su panecillo y sus antiguos campanarios y edificios europeados que alguna vez fueron modernos. Y al fondo, el volcán inmemorial con sus feroces cumbres. La única insignias perdurables de una ciudad que siempre fue lo que nunca quiso ser y que no pensó jamás en el porvenir. Nunca pensó jamás que el porvenir la traicionaría siempre, como ahora, en este mundo de robots laboriosos que han liberado por fin a la gente del trabajo, tras revoluciones mundiales sin nombres o del cambio climático que ha obligado a los habitantes de las ciudades costeras inundadas a migrar e instalarse entre nosotros y renovar nuestros hábitos, al punto de que, gracias a ellos y a su nostalgia, hemos visto la forma de construir el gran lago reservorio, un remedo del mar atrapando el agua, el verdadero combustible de hoy, y es de los tifones que vienen a morir entre nuestras montañas, bañando la ciudad como nadie imaginó antes, cuando perdíamos tanto tiempo arruinando cada presente de nuestras vidas en nombre de un futuro que nunca llega a ser como lo planificamos. Espero que ustedes hayan cerrado los ojos y hayan imaginado ese Quito del 2050, expandiéndose al norte, casi ya llegando a Cayambe. Una ciudad de Quito con vegetación tropical, una ciudad de Quito atrapando el agua que llega de los tifones en el 2050. Esto es parte de una literatura bastante futurista de Abdón Ubidia, y en este caso a mí me gustaría que estos libros, estas palabras, estos relatos se queden en eso, en ficción. Que no suceda como en varias ocasiones en la literatura de ciencia ficción, han aparecido tantas cosas desde la palabra, desde la literatura, desde los cuentos, que ahora nosotros la podemos evidenciar en este presente. Vamos a irnos con música, se viene ya María Tejada con este tema, Faltándome Tú, algo que une entre el jazz y el pasillo. Mi vida se entristece, las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece, faltándome tú. Mi alma no se anima, el camino queda trunco. Faltándome tú, mi vida se entristece, las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece, faltándome tú, mi alma no se anima. El camino queda trunco, faltándome tú. Quisiera que aunque te encuentres muy lejos, te acuerdes de mí y sienta un vacío tan inmenso faltándote yo. Mi vida regresa, no puedo más vivir así, faltándome tú. Thank you. vida. Regresa. No puedo más vivir así, faltándome tú. Penas. En los desafíos de la vida. You give your en el romance. And then you say hello. Por supuesto, en los triunfos. dejó tu amor. Mi vida se pregunta y el corazón responde: besaré, besaré. Y el corazón responde: besaré, besaré. Ahí teníamos el tema Pesares junto a Alexandra Cavaniglia. Les adelanto, esta artista será parte del elenco Los Miserables de Víctor Hugo, que está próximo a estrenarse en la Fundación Teatro Nacional Sucre. Nosotros les estaremos contando más adelante también con otros actores, otros productores sobre este evento. Hasta acá llegamos, Tradición Musical se despide, Darío Males les desea un excelente lunes. El día de mañana nos volvemos a encontrar en esta misma cita musical. Muchas gracias.